Gimnasio Verbal, Agilidad General. Vamos a seguir con esta sección en la que repasamos muchísimos de los elementos que hemos visto hasta la fecha en este curso, ¿ok? Ok. Probando un poquito tu agilidad, saltando de una forma gramatical a otra. Bien, aquel es un informe corto. That's a short report. Good. El Miño es un río corto. The Miño is a short river. El Rin es un río largo. The Rhine, decimos nosotros. The Rhine is a long river. Good. Estoy contento con el resultado. I'm happy with the result. I'm happy with the result. Good. ¿Está ella contigo? Is she with you? ¿Con quién está ella? Who is she with? ¿En qué ciudad está ella? Which city is she in? ¿De dónde es ella? Where is she from? No soy tu jefe. I'm not your boss. Ella no es su mujer, de él, obviamente. She is not his wife. Good. No eres su marido. You're not her husband. Él no es mi hermano. He's not my brother. Esta no es mi dirección. This isn't my address. My address. Bien, address es como lo pronuncian los norteamericanos. Mm-hmm. Los británicos lo pronunciamos address. All right. Así que tú eliges. Allá tú. Bien, ¿estás bien? Are you well? Bien, cuando preguntamos are you well, estamos refiriéndonos a la salud de la otra persona. Okay? Right. Sin embargo, si en el momento, no sé, tú tienes un aspecto un poquito raro y yo digo, oye, ¿estás bien? Entonces yo preguntaría, are you okay? Are you all right? All right. Okay? Bien, ese hombre es bueno. That man is good. Es un buen hombre. He's a good man. Good. Ese perro es malo. That dog is bad. Muy bien, es un perro malo. It's a bad dog. Es un avión viejo. It's an old plane. Good, con an old plane, muy bien. Él es un director importante. He's an important director. ¿Y cómo pronunciamos director? Director. Director. Director, ok.